Alejandro Granados. Querido gobernador, ministros, colegas intendentes, para quien pido un fuerte aplauso a todos los intendentes que se han venido de 500, 600, 700 kilómetros a querer aliar el centro de la provincia. Y para nada más y nada menos que lanzar hoy el comando de patrullas rurales. De la misma manera que lo estamos haciendo en el conurbano con el CPC, Comando de Prevención Ciudadana, que tanto buenos resultados nos están dando, como les expliqué anteriormente en la reunión a mis colegas intendentes, en 24 distritos ya está funcionando y está dando unos resultados realmente espectaculares. ¿De qué se basó? Simplemente en la descentralización, reorganización, reagrupamiento de la fuerza y dedicación exclusiva a algo. Eso es lo importante, eso es lo que le vengo planteando a los integrantes de la provincia, a los integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires, que es el nuevo desafío. El desafío que tenemos, que es, se lo digo permanentemente, es enterrar a la bonaerense para que vuelva a ser la policía de la provincia de Buenos Aires, como aquella policía que fundó Bernardino Rivadavia en 1821, nada más y nada menos. La fuerza más antigua de la nación, la fuerza más antigua de América. Hay gente que no sabe que es la fuerza más antigua de América, la policía de la provincia de Buenos Aires. Y en eso estamos, por instrucción del gobernador y por el apoyo total que me ha dado el gobernador. Desde el lanzamiento de la emergencia he tenido la oportunidad de hacer una compra histórica, nunca hecha en la provincia, de casi 2.000 unidades, 1.950 unidades, de las cuales hoy ponemos en funcionamiento las primeras 100. Porque no es sencillo, desde que sale desde una terminal un vehículo blanco, como se le dice en la jerga automovilística, hasta ponerle el blindaje, hacer el ploteo, ponerle las balizas, el GPS, la reja de atrás y todo lo que un policía necesita para estar bien equipado y trabajar como realmente corresponde, no es sencillo. De cualquier manera, estamos sacando más de 50 camionetas por semana en el conurbano y, como les dije, estas primeras 100 que estamos presentando hoy para la patrulla rural. Y cuando les hablé hoy a los colegas intendentes del CPR, dije, es la simplificación del sistema. Un jefe superintendente de delito rural, 10 coordinadores de zona, 10 zonas, de todo, dividida la provincia de Buenos Aires en 10 zonas, y 100 comisarios. Cada uno de los municipios va a tener un comisario como jefe de la patrulla rural, con este móvil que hoy se le entrega, con un móvil que se le va a entregar antes de fin de año para el segundo móvil a cada municipalidad, con el ministerio se hace cargo del combustible, del mantenimiento, de todo, para que así, como tuve la suerte hoy que varios intendentes compiten diciéndome el distrito más seguro de la provincia, el distrito más seguro de la provincia, el distrito donde no hay delito. Y yo creo, y quiero decirte algo, Daniel, que he descubierto en el día de hoy. No tengo ninguna duda que luego de las escuelas descentralizadas, luego del récord de 26.000 jóvenes inscritos para ser miembro de esta policía, algo también inédito, vamos a tener a fin de año 2.000 móviles cero kilómetros perfectamente equipados en las calles de la provincia de Buenos Aires, 10.000 nuevos policías que salen a trabajar el día 13 de diciembre, el día 1 de enero comienzan otra vez las clases para que podamos tener a lo largo del año otros 10.000 policías, parte de lo que venimos planteando con el gobernador. ¿Y qué pata le falta? ¿Qué es lo que nos está faltando? La ley de las policías locales, por lo que venimos trabajando hace rato. Pero hoy descubrí cuál es el problema. Hay legisladores que no nos quieren acompañar, Daniel, porque saben que es parte de la solución. Entonces, como saben que es parte de la solución del problema de seguridad en la provincia de Buenos Aires, prefieren que los vecinos estén inseguros antes que tengamos una ley y tengamos las policías locales el año que viene trabajando en los municipios. Gracias Daniel por su apoyo, gracias Intendente y por sobre todas las cosas, y abrazo a todos los intendentes, colegas que han venido a acompañarme, me siento terriblemente acompañado por todos los intendentes de aquí. Gracias.